Así comienza Panorama Sindical. Economía. Muy lejos de la pauta inflacionaria del 17% establecida por el Banco Central para 2017, el INDEC señaló que la suba de precios acumulada el año pasado fue del 24,8%. El índice de precios al consumidor a nivel nacional fue del 3,1% para diciembre y la inflación acumulada de 2017 rozó el 25%, casi 8 puntos porcentuales por arriba de lo pautado por el gobierno. En este marco, el titular del INDEC, Jorge Todesca, reconoció que se trata de un número alto, pero Jorge Triaca, ministro de Trabajo, aseguró que la meta inflacionaria del 15% para 2018 es realista. Ciudad de Buenos Aires. Después de que se difundiera la inflación acumulada en 2017, que superó casi por 8 puntos la pautada por el gobierno, la Unión de Trabajadores de la Educación de la Ciudad le exigió a la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta que convoque a la mesa salarial para aplicar la cláusula gatillo, ya que la suba de precios superó el aumento salarial decretado por el gobierno porteño el año pasado. Larreta y Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, habían cerrado la paritaria docente por decreto, algo rechazado por el gremio al considerarlo insuficiente. El texto estableció que si la inflación del periodo de febrero 2017 a enero 2018 superaba el 21,5%, se pagaría la diferencia. Provincia de Buenos Aires. La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires puso a disposición en su página web la plantilla de solicitud de desafiliación para todos los empleados del sistema educativo que quieran desvincularse definitivamente de una entidad gremial o mutual. Esta decisión se da cerca del inicio de la negociación paritaria, que será tensa en la provincia, dado que el gobierno busca cerrarla en torno al 15%, inflación propuesta por el Banco Central, mientras que los gremios estiman que el alza de precios será cercana al 20% en 2018. Gremios que representan a trabajadores de los casinos bonaerenses realizarán este viernes a las 19 una protesta frente al Casino Central de Mar del Plata para rechazar el cierre de 3 casinos y un bingo dispuesto por la gobernadora María Eugenia Vidal. Si bien desde la gobernación aseguraron que no habrá despidos, los trabajadores denuncian un intento privatizador para beneficiar a empresarios cercanos al macrismo. Los guardavidas de Pinamar, Cariló, Ostende y Valeria del Mar realizan hoy un paro de 24 horas luego de que la Asociación de Concesionarios de Balnearios no se presentara a una audiencia citada por el Ministerio de Trabajo. Exigen una recomposición salarial del 26% para el periodo de noviembre de 2016 a noviembre de 2017, cuando se aplicó el último aumento, mientras que la oferta es del 14,5%. Además, denunciaron la falta de guardavidas y elementos de trabajo para cuidar la seguridad de los veraneantes. Desde el gremio recomendaron a los turistas no bañarse en el mar durante este viernes. El fin de semana volverán a sus actividades habituales y el lunes habrá una nueva audiencia en trabajo. Volvé a escucharnos y lee nuestras notas en sindical.farco.org.ar o agencia.farco.org.ar. Panorama Sindical. Sociedad. Después de los fuertes tarifazos en la energía eléctrica y en medio de una fuerte ola de calor, los cortes de luz son los protagonistas de la semana en la zona de Capital Federal y el conurbano bonaerense. Este jueves, unos 350.000 usuarios sufrieron cortes de luz, según informó el ENRE, y cerca del mediodía de este viernes, más de 70.000 usuarios permanecían sin servicio eléctrico. Según datos oficiales, unos 65.000 corresponden a Edesur y otros 7.000 a Edenor. Desde la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, denunciaron que pese a los tarifazos, el sistema de distribución de energía eléctrica se está destruyendo por las altas temperaturas y que, al faltar inversión, el golpe de calor demuestra el colapso del sistema. Así lo explicó Carlos Minucci, secretario general de APSE. Producción de radiográfica. Esto lo venimos diciendo desde que dicen que con el aumento de tarifa iban a solucionar el problema de luz, de energía. Lo que hay es un pozo de altas temperaturas en la cual el sistema de distribución se está prácticamente destruyendo debido a las altas temperaturas, a la utilización de los servicios y bueno, al faltar inversión, al faltar personal, al faltar todo lo que nosotros veníamos anunciando, bueno, este golpe de calor mostró la realidad de lo que está pasando en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y no nos olvidemos que el ENRE son los amigos de los dueños de la energía, así que nosotros calculamos que estamos arriba de ese nivel de cortes. Gremiales. Desde ATE Capital denunciaron que el gobierno quiere despedir a 16 trabajadores y trabajadoras de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Los despedidos tienen más de 20 años de antigüedad y en su lugar buscan contratar a 70 nuevos empleados. Esta mañana, ante la protesta de los trabajadores, el lugar apareció rodeado por un fuerte operativo de seguridad. Ante la amenaza de 28 despidos en el Ministerio de Ambiente de la Nación, ATE Capital realizó esta semana un acampe en el hall del edificio. La respuesta fue la militarización de la dependencia estatal. Finalmente, Sergio Bergman recibió a los delegados y se comprometió a la inmediata reincorporación de 6 trabajadores y a la revisión del resto de las cesantías. Medios. Los trabajadores de los medios públicos realizaron un festival musical en las puertas de Radio Nacional, en la ciudad de Buenos Aires, contra los despidos en la agencia Telam, la TV pública y esa emisora estatal. Los trabajadores de los medios públicos advirtieron hace tiempo sobre el programa de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, despidos y ajuste salarial que el gobierno pretende llevar adelante en los medios del Estado. Trabajadores del canal de la ciudad se movilizaron este jueves contra el despido de 5 personas y la amenaza de 30 nuevas desvinculaciones. Desde que asumió esta gestión, ya se perdieron alrededor de 2.500 puestos de trabajo en el gremio de prensa. Santa Cruz. Desde ATE, como parte de la Intersindical de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, lanzaron un plan de lucha con retención de tareas, asambleas en cada sector y movilización en reclamo por la falta de pago de los haberes de diciembre. La medida se inició a las 0 horas de este jueves con un alto grado de acatamiento. Hoy se manifestarán frente a la administración en la localidad de Río Turbio para exigir explicaciones al contador de la intervención, Omar Zeidán. Santa Fe. Debido a la apertura de importaciones y falta de demanda en el mercado interno, la fábrica de llantas de automóviles Mefro Wheels paralizó su producción y suspendió a todos sus trabajadores, por lo que corren riesgo unos 102 empleos. La planta ya había cerrado en febrero del año pasado y reabrió sus puertas en septiembre con solo 22 de los 102 trabajadores, por lo que 80 empleados aún esperaban su reincorporación. Mefro Wheels es la única fábrica de llantas del país y le pidió ayuda al gobierno nacional para que medie con las automotrices. Panorama Sindical es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias en conjunto con el Foro Argentino de Estudios Económicos y del Trabajo.